que se caracteriza además por la presencia de dos bajistas, cosa que la hace interesante, además un sonido quizás un poco más grueso, podría decirse. Otra banda, como para que tengan una referencia, que tiene dos bajistas en Latinoamérica, es Molotov. Bueno, esto le da sin duda alguna una identidad no solo escénica, sino también en su sonido. La banda en sí es una agrupación de rock alternativo, pero tiene mucho del indie rock, del stoner rock. Y vamos a escucharla hoy en Escena Indie. Vamos a, además, pocas veces tenemos esto acá, es escuchar un disco en vivo. Sí, escuchamos algunas versiones en vivo, acompañamos discos con algunas canciones en vivo, pero hoy todo el disco en vivo de esta agrupación venezolana llamada Vinilo Versus. Y el disco se llama simplemente así, En Vivo. Álbum del 2021, En Vivo, Vinilo Versus, hoy en Escena Indie. Y suena acá en la emisora Cultural de Pereira. Escena Indie, música sin barreras. Una historia nueva, una historia vieja. Todas son iguales, y sí, todas son mortales. Y esto es una historia nueva, una historia vieja. Todas son iguales, y es que todas son mortales. Ya lo sé. Todas son we'll be right back. demasiado, morirás encandilado. No es lo que querías, no lo merecías en esta vida tan corta. La visión es lo que importa y ya no ves. Una vez más, la caída. Sobre mi cabeza, cómo duele, cómo pesa. Es como caer en cámara lenta. ¿Sabes lo que? Es como yo que sobre mi cabeza, cómo duele, cómo pesa. Es como somos muy polares, a veces somos viscerales. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Es el sonido de la agrupación de Caracas, Venezuela, que se formó en el 2004, llamada Vinilo Versus. Se ha convertido en una de las agrupaciones destacadas en la escena musical venezolana en la actualidad. Un sonido contundente, letras introspectivas, enérgicas y muy buenas presentaciones en vivo. Y pues sí, ha tenido ahí alguna influencia, o se nota la influencia también como del grunge, del hard rock, incluso del punk. Ellos son Rodrigo González, voz y guitarra, Adrián Salas, bajo y coros, Juan González en la guitarra y Orlando Martínez en la batería. Agrupación que logró llevarse un Grammy Latino en el año 2015. La agrupación, como les decía, de las importantes que nacieron en Venezuela de esta movida del rock alternativo, y pues se ha presentado en diferentes partes de nuestro continente, también en Estados Unidos e incluso con presencia en el cartel del festival Rock al Parque en el año 2025. De hecho, en el portal de ese festival, en rockalparque.gov.co, encontramos lo siguiente, abro comillas: Vinilo Versus es una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo contemporáneo en Venezuela. Formada en Caracas en 2004, su sonido combina la potencia del hard rock con texturas electrónicas, líricas introspectivas y una estética moderna que los ha llevado a conquistar audiencias dentro y fuera de América Latina. Con discos como El Día Es Hoy, Cambié de Nombre y Days of Exile, Vinilo Versus ha demostrado una capacidad constante de evolución, explorando tanto el español como el inglés en sus composiciones. Su propuesta se caracteriza por un equilibrio entre crudeza y sofisticación y por una energía arrolladora en vivo. Ganadores del Latin Grammy y representantes del rock venezolano en escenarios internacionales como South by Southwest y Lollapalooza, la banda ha sido voz de una generación marcada por el exilio, la búsqueda y la reinvención. Vinilo Versus no solo hace música, crea paisajes emocionales donde el caos, la nostalgia y la esperanza coexisten con fuerza. Cierro comillas. Así menciona el Festival Rock al Parque en su portal a Vinilo Versus, presentes en este gran festival en el año 2025. Escuchemos un poco más de la música de Vinilo Versus, su disco en vivo del 2021. Acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Juega bien tus cartas, no hay vuelta atrás. Piensa la jugada o si no, no juegas más. Tú todo lo tienes, ya que más te puedan dar. Si ya tienes agua, ¿para qué quieres el mar? Para tener agua, para tener mejor. No le digas nada, que lo vas a hacer peor. No te retengo, no te Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. She still needs you, yeah, but it's too late. diferentes, música alternativa. Thank you. pasado, güey. Continuamos en Escena India, que es la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada. Si ustedes desean comunicarse con la emisora, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Sí, 318-7900-700. 318-7900-700. Un saludo también para los que nos escuchan a través de los dispositivos Alexa. Los que tienen la posibilidad de tener un parlantico de estos. De esos que uno les habla y ella le pone a uno la música, le dice la hora, además le cuentan un chiste, lo que, bueno, hay muchas posibilidades con esta tecnología. Pues hoy en día también podemos decir, Alexa, pon emisora cultural Pereira y empezará a sonar la emisora cultural de Pereira. Ahí pueden escuchar también Escena Indie. Lo que quieres, si prefieres que te hunda. Bueno, y yo los dejo con un poco más de la música de Vinilo Versus, la agrupación que estamos escuchando el día de hoy. Algo de indie rock, rock alternativo. Una agrupación que nace en Caracas, Venezuela, pero que también ha estado mucho tiempo en Miami, radicados en Miami, por toda esta cuestión del exilio, por toda esta cuestión sociopolítica en últimas, pues han estado mucho tiempo por fuera de Venezuela, la agrupación Vinilo Versus, y yo los dejo con un poco más del sonido de ese disco en vivo del 2021, simplemente llamado así, en vivo, Vinilo Versus, que suena hoy en Escena Indie. Con esto me voy despidiendo. Los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Mil gracias, chao. Sin barreras. Te amo y te detesto. Estamos allá en los Estados Unidos y nos preguntan de dónde somos nosotros. Nosotros respondemos esto. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Yeah. ¿Ya se cansaron? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Quiero despertar en 5 años, verme encerrado en ti. Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así. Pero es que la monogamía yo nunca la comprendí. Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así. Dispare.

us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. En esta canción, Billy Joel narra la historia de un músico que se gana la vida como pianista tocando piano en un restaurante donde es bastante popular y cuenta muchas anécdotas. En este tema de los 70, con el cual comenzamos Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, va todas las noches de 11 a 3. Son las 11 de la noche, 6 minutos en Colombia. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Reseñándoles lo que sucede en una fecha como hoy en la música. En una fecha como hoy, hace ya 36 años, el día 17 de junio del año 1989, los New Kids on the Block, una banda de chicos muy popular en el final de la década de los 80 y principios de los 90, alcanza su primer número uno en el listado Hot 100 con la canción I'll Be Loving You Forever. Esta canción permanecería una semana en este listado. Ya van 30 desde que se vivía a plenitud la euforia de la New Kids on Mania, como le decían en esa época. Vamos con ellos. I'll Be Loving You Forever. Te amaré por siempre. Billboard en una fecha como hoy, 17 de junio de 1989. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.